La sexta Feria Nacional de 206 Mercancías de Uso Diario se inauguró con un acto el día 25 en el local de exhibición de artículos de consumo popular del Ministerio de Industria Alimentaria y de Artículos de Uso Diario en Pyongyang. Se expusieron más de 3.000 mercancías de más de 350 géneros hechos en ministerios, instituciones centrales y las unidades de fabricación de artículos de uso diario y de productos de primera necesidad adjuntas a las direcciones industriales locales de todas las provincias.